decirte que todo el amor que tú me diste siempre, siempre lo recordaré. Sé que no vas a olvidarme porque en ti dejé todo mi calor. Tal vez vuelvas a llamarme o quizás te entregues a otro amor. Partiré con de ti, hermano.